con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por Segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente estaba allá y justo salgo a la puerta y veo caminar unos chicos por el medio de la calle aquí en las grandes ciudades. Y se me vino a la mente aquellos tiempos que yo caminaba sin ningún peligro en mi pago. Porque cuando mucho podía venir un caballo caminando, una vaca, pero no era el peligro que existe aquí. Los chicos cuando se ponen a caminar y a veces no saben o no hay quien les diga eso no lo puedes hacer, de ir al medio de la calle donde un vehículo, a veces no somos todos los mismos los conductores. A algunos les interesa poco que esté un animalito cruzando y también si hay un chico a veces no lo miran o se hacen que no lo ven. Esas cosas han ocurrido y bueno, es lamentable a veces ver a los chicos que andan atrás de un carrito con su madre, con su padre, ¿no? Porque todavía quedamos gente que somos humildes. Y a veces tenemos que salir a ver para tomar un mate cocido que el chico no sabe. Yo era también un chico cuando mi mamá calentaba el agua y nos daba en un solo jarro a 4, a 3 chicos. Y no sabíamos el motivo. Pero ahora uno de grande se da cuenta y viendo estos momentos... A veces te agarra una tristeza, a pesar de que vos por eso habías pasado. Pero lo tuyo era más suave, digamos, porque yo tuve la suerte de criarme en el monte, allá donde no existía el ruido de autos, no existía ningún vehículo. El único que nos trasladaba era un caballo y el que tenía un sulky era porque ya tenía un buen pasar en su vida. Así que mire del tiempo que le estoy hablando y usted imagine que no era pobreza, al contrario, era una forma de crianza, una forma de vivir, una forma de crecer. Íbamos a la escuela, los chicos, solos, pero nuestra madre nos decía no vaya a ser cosa que se pierda alguno, el único peligro que había era no de los vehículos, sino de que algún chico tocara otro caminito en el monte y si se descuidaba iba a agarrar a otro lado y después costaba encontrarlos. ¿Sabe cómo hacíamos nosotros? Bueno, cuando alguien llegó a perderse porque ocurrió, buscarlo por el rastro, porque no es como en la grande ciudad, aquí se pierde un chico y usted no lo va a encontrar si no están los medios, si no anda a los gritos buscándolo por la calle, si lo vio alguno. Allá no hacía falta que lo vea nadie. El chico iba dejando su rastro en la tierra blanda. Y mientras que no haya ocurrido de que pase una majada de chivas o animales de otra clase, ese rastro del chico quedaba y uno siguiendo y siguiendo, a lo mejor a unas cuantas horas, o a veces ha ocurrido que el chico amanecía en el monte, porque de noche con el miedo usted lo llama a un hijo o a un nene, y si no conoce la voz de la madre no te va a contestar. Eso era verdad. El chico se asustaba y no te va a contestar porque está esperando que únicamente lo llame su madre o su padre, tal vez que si su padre lo llama, del miedo que tiene se queda más calladito todavía y se sube a alguna planta, a algún árbol y se queda ahí toda la noche. Eso ha ocurrido en mi pago. Y aún puede seguir ocurriendo, porque no es cosa del otro mundo de que uno puede extraviarse. Pero allá nos encontrábamos nosotros. Aquí tal vez se pierde una chica y usted no la encuentra nunca más. Es lamentable eso. Lamentable, por eso a los chicos hay que cuidarlo desde chiquito, como dije al principio. No lo deje que camine por el medio de la calle, enséñele que es peligroso por esto, por aquello. El chico le va a entender, porque tal vez los chicos de aquí, según las creencias, saben más que los chiquitos del monte, cosa que yo en eso tengo duda, porque yo soy del monte y a lo mejor allá en mi pago no decían una palabra y esa palabra quedaba grabada en tu mente y no te podías olvidar. Cosas así, no, mire las ocurrencias que se me vinieron a la mente hoy. Usted disculpe porque no estoy haciendo cosa del otro mundo, sino es un momento que yo pienso por los chicos, porque yo fui un chico. Y ahora tengo la suerte de dirigirme a mucha gente que me debe estar escuchando. Y estas cositas van quedando para el mañana, para el chico que se críe bien. Ese es el deseo mío y de todos mis, la gente que me rodea, la gente que me conoce. Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Sedientos, cansado mi corazón, por eso busco tu rostro y tu presencia de amor. Por lo que sufre mi alma, vengo a

Pasaditas las 3 y 20 de la tarde, tenemos un nuevo mensaje de Angélica Teret que dice: el PTS parece no darse cuenta que con su accionar, su militancia es mano de obra funcional para los desestabilizadores de derecha. Angélica, muchas gracias por tu comentario. Yo te lo decía en la red social Facebook, qué lástima que no entró durante el momento de la entrevista. Con Cristian Castillo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores hace un ratito nomás. Luego todos estos audios son subidos al enlace de un blog que van a poder escuchar si se lo perdieron. Qué macana si se lo perdieron. Bueno, ahora vamos a tener la visita, la bendición, por primera vez de recibir, y además debo adherir a los festejos del séptimo aniversario de FM La Tecno que se avecina, y en términos de ese festejo vamos a contar por primera vez con la visita de miembros de la pastoral universitaria del Obispado de Avellaneda. Contamos, y quiero, para mientras los nombro, un fuerte aplauso para el padre Alejandro Celaya, asesor de Pastoral Universitaria del Obispado Avellaneda Lanús, Martín Bartel, coordinador del proyecto Manos a la Obra, y también contamos con Federico Del Carpio, Sonia Cornacchia, Débora Baiz, integrantes de la Pastoral Universitaria, y les damos las muy buenas tardes. Padre Alejandro, por primera vez va a ser el primero, y además porque necesito confesarme. No, mentira. ¿Cómo está, padre? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que están abiertamente nos reciben con mucha alegría. Muchas gracias por recibirnos, y también un gran saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Nos contaban que comúnmente se acercan a la facultad un par de días a la semana, y hay un motivo especial, según ustedes mismos nos contaban, acerca del por qué se acercan a la Universidad Tecnológica. Sí, hay un grupo de estudiantes y de profesores que se reúnen acá periódicamente, dos veces al mes, segundo jueves de mes y cuarto jueves de mes, de 20 y 30 a 21 horas. Uno de los jueves, el segundo jueves de mes, es en el patio de comidas de la universidad, y el segundo es en el salón del consejo directivo, donde hacemos una meditación de la palabra de Dios. Uh-huh. Vienen a este grupo, son bendecidos por Dios, y bueno, también como les decía recién, bueno, traigo la bendición para este programa de radio que está por cumplir la radio siete años, tengo entendido este 9 de julio, así que bueno, así que Dios los siga bendiciendo. Sé que trabajan con mucho esfuerzo y con mucho amor a esta hermosa tarea de divulgar valores, como lo hacen. Así es, tan importante que es el micrófono encendido y tanta responsabilidad que recae sobre los que tenemos la posibilidad de esa herramienta de la comunicación respecto a lo que se dice de la palabra y de cómo y qué se dice y cómo se comunica a la comunidad, pensando en el otro, en la cabeza del otro, en los sentimientos del otro, en los oídos del otro. Vamos a hablar un poquito y conocer la voz de Martín Bartel, del proyecto Manos a la Obra. Hola, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para hablarles un poquito de este proyecto, es un macro proyecto que hace la pastoral universitaria de nuestra diócesis, en donde alumnos universitarios ponen al servicio de una comunidad sus estudios y profesiones, ¿no? Porque no solo somos estudiantes, sino también profesionales y auxiliares, como es, no docentes. Qué bien. Que nos ponemos al servicio de una determinada comunidad de Avellaneda Lanús. En este caso, este año, en el mes de octubre, en el fin de semana largo de octubre, sí, vamos a estar haciendo este proyecto Manos a la Obra en Villa Jardín, Lanús Oeste. Así que también es una invitación para todos los estudiantes y profesores y universitarios, o aquel que quiera participar también de este proyecto, en donde nosotros no perseguimos ningún interés más que el ser humano. Ese es nuestro interés. ¿Y qué implica Manos a la Obra? ¿En qué consiste? Manos a la Obra es, digamos, poner esta es nuestra mano, lo que tenemos, lo poco que tenemos, los pocos conocimientos por ahí que tenemos, porque es tan abarcativo el saber que nosotros tenemos algo en nuestras manos. Bueno, ese algo que tenemos lo ponemos al servicio. Poco que tenemos lo ponemos al servicio. Son detalles, pero ayer hablaba con una persona, los detalles cambian el sentido de la humanidad. Y hay que tener el sentido por la persona, el detalle por la persona. Y nosotros es lo que buscamos con este proyecto. ¿En qué lugar van a estar, me decías, en octubre? En octubre, el fin de semana largo del 12, el 13 y el 14, vamos a estar en Villa Jardín, que es en Lanús Oeste. Sí. En la zona, el barrio de Lanús Oeste. Vos hablás de algo muy interesante, que es pensar en el humano, pensar en el otro y ponerse en a servicio del otro. Tal cual. ¿Cuál es tu formación, Martín? Mira, yo estudio en el Conservatorio de Buenos Aires. Por eso les digo que no tiene nada que ver si uno es médico o estudia medicina o estudia abogacía. Lo que sea, uno lo pone al servicio. Y yo desde la música o desde el interés por el otro. Porque yo no solo la música, que me encanta, amo el folclore de nuestro país, sino también esto de interesarme por el otro. Qué sé yo, compartir desde algo que sé, como lo es la música, pero también en el servicio. Siempre fui de estar pendiente del servicio por el otro. Me interesó. Y Federico Del Carpio, tu función dentro de la... El resto de los chicos, como recién los conozco, voy a preguntar. El resto de los chicos también hacen algo parecido a lo de Martín. Cada uno de ustedes también son como formadores de la comunidad de manera voluntaria. Sucede lo mismo con las chicas, que están acá. Sí, es así, sí, me dicen que sí. Perdón, las chicas están lejos del micrófono. Sí, pero que se acerquen algunas si quiere, mientras saludo a Federico Del Carpio. Bueno, y me gustaría que alguno de mis compañeros siga la cebada de mate, por favor. Alguno de las cumpas que tengo en el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Fede? Contame un poco vos y tu función dentro de la pastoral. Bueno, en este momento estoy encargado de la parte de comunicación de la pastoral. Sí. Pero más que nada veníamos a contar, bueno, por qué estamos especialmente hoy acá en la universidad, porque estamos en el marco de las celebraciones del patrono de la pastoral universitaria. ¡Apa! Que justo. Fue el 4 de julio, que es el Beato Pier Giorgio Frassati, un joven italiano universitario, que justo, bueno, nosotros estamos acá en la Universidad Tecnológica. Él fue estudiante de ingeniería. Ah, mirá qué bien. En Roma, ¿no? En Argentina. En Turín, Italia. Y bueno, fue un joven súper comprometido, ¿no? Esto que decía Martín, de ponerse al servicio del otro. Y vos decías de la responsabilidad, de comunicar. Bueno, él fue súper, en ese sentido, responsable de todo lo que le tocó vivir en esa época, súper comprometido. Y se puso al servicio de los demás. Él ponía lo que tenía. De una familia bastante acomodada, pero bueno, él le posibilitaba también hacer muchas más cosas. Sí, y realmente claro. Puso todo lo de sí al servicio de los más pobres y necesitados de Turín. Bueno, respecto a la clase social a la que él se refería, de clases acomodadas y demás, la historia de por sí nos muestra que muchas personas han demostrado que teniendo más pueden ayudar al otro, ¿no? Más allá de que hay muchos egoísmos, se puede también demostrar que tienen que ver con la persona, más que con las clases sociales, ¿no? Bueno, muy comprometido, él era parte del Partido Obrero en ese momento. ¿Militante? Militante del Partido Popular de la Universidad de Turín en ese momento. Míralo al ingeniero. Y él, bueno, ¿no? Quería... Porque, ¿sabes por qué lo digo? Míralo al ingeniero. Porque uno tiene cierto prejuicio con las universidades tan exactas. Uno piensa que hablamos de temáticas sociales los que pertenecemos a ciencias sociales, a las universidades que son de psicología, de sociología, de periodismo y nada más que eso. Y uno es como que tiene a la ingeniería como en un lugar más frío, más calculador, más meticuloso. Acá acabamos de encontrarnos con el patrono Giorgio, que nos demostró que además de militar en el Partido Obrero, también podía ponerse aún y a través de su clase social, tal vez bastante más elevada de cualquiera de nosotros, al servicio de su comunidad. Pero... Porque era un medio eso. Él se preguntó por qué yo tenía que estar en esto. Y él decía, bueno, para servir justamente a Cristo entre los mineros, ¿no? Uh-huh. Estudiaba ingeniería en minas. Y bueno, él quería llevar realmente al pueblo lo que él sentía. Ingeniería en minas, con lo que sufren los mineros. Tal cual. Con la explotación de trabajadores en las minas a lo largo de la patria grande. Esto sucede en todos lados. Sí, sí. Qué tema interesante. Estamos abordando muchos temas interesantes. Se nos sentó cerquita del micrófono Sonia Cornacchia, digo bien. Contanos un poquito de lo tuyo, porque Débora está filmando. Sí, está con las fotos. Con las fotos. Yo estoy en la pastoral, empecé también, me enganché con Hermanos a la Obra, que empezamos a hacerlo en la diócesis en el 2009. Sí. Y ya este va a ser el cuarto Hermanos a la Obra. Sí, no, el tercero. El quinto. No, bueno, el cuarto, claro, sí. El, porque el cuarto lo dividimos en partes, sí. O sea, en un mismo lugar hacemos dos o tres manos a la obra. O sea, se subdivide. Este sería el quinto. O sea, ustedes se conocen desde el proyecto, con Débora también, la que tiene la camarita. Bueno, sí. De hecho, yo tiro un cliché, yo conocí a Sonia, que es mi novia, en el proyecto Manos a la Obra. Ah, cabal. Así que es una invitación también para... Muy bien, fuerte. Esto implica que muchas cosas suceden a través de la pastoral. Claro. Esto implica que fue a buscar novia y... Y, no sé. Y terminé trabajando. Se pone cada vez más interesante, porque además yo creo que, y el padre lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, cuando uno tiene amor y tiene cierto equilibrio interno, está en mejores condiciones de transmitirle cosas al otro, ¿no? Para mí es todo un proceso de aprendizaje, padre, debo confesar. No, pero lo lindo del Manos es que combinamos varias cosas. Lo que uno puede hacer desde lo que sabe. Por ejemplo, yo estudio bibliotecología, soy bibliotecaria, sí. Y hice proyectos en las bibliotecas, en escuelas. Y bueno, o sea, uno pone lo que sabe hacer y también mezclamos, bueno, te compartimos oraciones, momento de las misas, sí. momento de formación que compartimos lo que pensamos sobre determinados temas. ¿Se pensó en la creación de una biblioteca propia de Manos a la Obra? No. ¿Estaría bueno o no? Sí, bueno. Claro, sí, no, material tenemos, sí. Digamos, no una biblioteca de manos, porque como es un proyecto que se lleva a cabo en distintos en campo, lugares, en territorial. Claro, sí. Pero sí tenemos mucho material que trabajamos, desde la formación de la pastoral, sí. Que después aplicamos en el Manos y en la pastoral en nuestras charlas de formación y abiertas al público también. Le doy las buenas tardes a Débora, no quiero que sueltes la cámara, pero si, acércate si podés, o alguien que se la agarre, a Débora va. Solamente para saber cuál es tu formación y de qué manera crees que construís desde este proyecto a la comunidad. Acércate. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, mi formación es teológica. Yo estaba estudiando profesorado en teología, voy a retomar en agosto. Sí. Y es fundamental, o sea, ocuparnos de todo lo que es la problemática social, hacernos... hincapié en las preocupaciones sociales, encarnar la realidad del prójimo. Eso es involucrarse con la Biblia, transmitir la Sagrada Escritura a través de la vida de uno, la misión, más que nada. Una pregunta creo que se deben estar haciendo los oyentes. ¿Es preciso ser creyente para participar del proyecto? No. No, de hecho, no necesariamente. Hay momentos, por supuesto, de formación y espiritualidad en lo que nosotros creemos, porque, bueno, creemos que es importante transmitirlo, pero nadie está obligado tampoco a participar. Digo, porque puede pasar, ¿no? Inclusive pertenecer a otra religión que no sea la cristiana, puede pasar. Sí, de hecho, bueno, pasa con los documentos de la iglesia, también están destinados a las personas de buena voluntad, se dice, claro. ¿No? A los creyentes y a las personas de buena voluntad. Claro, que ahí nos abarcamos todos, ¿no? Así es abierta a todo el mundo. Me agrada mucho que se piense así. Ustedes, hasta yo veo que asiente el padre Alejandro Zelaya respecto a la apertura que hablamos, porque no todo lo que tiene que ver con la religión o con determinado mundo eclesiástico es tan abierto como me parece que es este proyecto. Pero que es importante, que porque digo, si no nos abrimos nosotros desde nuestro lugar, pero también, qué sé yo, los sectores políticos, sociales y demás, desde su lugar... y no nos unimos entre nosotros, no vamos a llegar a la persona en sí, digamos. Uh-huh. Al otro no lo vamos a llegar. Lo vamos a convencer con ideas, pero no vamos a llegar a tocar lo de adentro, lo profundo de uno. Y claro. Movilizar por eso, por el bien del otro. Es lo que vuelvo a repetir. Muy interesante lo que dicen y nos sentimos también contentos de que estos micrófonos se abran para la posibilidad de conocer a la pastoral universitaria del Obispado Avellaneda Lanús. Reitero, estamos hablando en Raíces de mi Tierra, seguimos en vivo hasta las 5 con el padre Alejandro Zelaya, que nos ha venido a visitar, con Martín Bartel, coordinador del proyecto Manos a la Obra. Es un macro proyecto que ya en octubre, durante el fin de semana largo 12, 13 y 14, van a estar en Villa Jardín de Lanús. Hablamos con Federico del Carpio, que es del área de comunicación de este proyecto. También tenemos presentes a Sonia Cornacchia y Débora Weiss, que también son parte integrantes de este proyecto Manos a la Obra, integrantes todos de la pastoral universitaria. Y mientras sigue la ronda de mate, agradezco también, y de parte, sobre todo de parte de mis compañeros, que son los que hablan menos, la pasta frola que vinieron a compartir con nosotros, porque de 3 horas de radio, para el que habla mucho, no, o sea, un una la dieta y otra que no se puede estar trabajando con la boca mientras se come. Entonces, ¿qué hacen mis compañeros? Comen ellos. Usted, ahora porque están ustedes. Perdón, la pasta flor, cortesía del profesor Luciano que nos invitó. Ay, no, me estaba olvidando del profesor Luciano. Me anotó el nombre de Luciano. Es cortesía de la pasta frola. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay algún modo para que la comunidad que está escuchando en este momento la Tecno pueda contactarse con ustedes? Sí, a través del Facebook es sí. Pual Avellaneda Lanús, es el Facebook de la Pastoral Universitaria. Pual, así como suena, sí. ¿No? P-U-A-L Avellaneda Lanús y después Manos a la Obra, Pual. También Face. Sí. Después tenemos un mail, si quieren se los pasamos también. Sí. Que es contacto.pual@gmail.com. ¿Otra vez? contacto.pual@gmail.com. Excelente. Esas son las formas de contactarse con nosotros, en las cuales nosotros también vamos a subir información del Manos a la Obra y de la Pastoral. A lo largo de este programa, tanto este sábado como los siguientes, vamos a seguir charlando. Me gustaría que llegados a la fecha de octubre, un poco más cercanos, nos volvamos a encontrar para que nos adelanten cómo viene el preparativo para Villa Jardín y después si quieren contarnos también por mail o cuentan con este programa para la difusión de lo que estén haciendo a partir de este momento. Me ha gustado mucho conocerlos, me parece que como propuesta social es necesaria que haya personas que piensan en el prójimo, es importantísimo en estos tiempos en que hay tanta... hay por ahí fomentadores de odio a través de la mentira. Me hago cargo como periodista y como difusora desde un medio de comunicación que es necesaria la palabra y si a esto le podemos sumar la fe y la creencia... ayuda mucho más, así que... Da un plus, exactamente. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, padre. ¿Cómo es que seguimos, Lucero, mientras una chupadita de mate? Ahí me encantó, porque estamos de verdad, gente, los que no nos ven, estamos tomando mate, en serio, se puso caluroso el estudio, vamos a continuar, y ya me olvidé con qué seguíamos, pero Lucero sabe. Por medio siglo llevaron el mineral de mi tierra. Una montaña dejaron donde la vida se juega. ¡Ay, Pachamama! ¡Ay, mi Abrapampa! Desde el umbral de la puna quiero elevar mi lamento. El que se calla la luna, el que proclaman los vientos, es el huancar se ha volado, un cóndor lleno de sueños, por esquivar el disparo, el que le duele a mi pueblo. Bajo mis pies corre un río contaminado. Sobre mi piel quema un frío de amaneceres plomizos. ¡Ay, Pachamama! ¡Ay, Abrapampa! ¡Ay, Pachamama! Donde la vida se juega, renacen los esporales desde el color de mi raza. Ya nadie puede callarme, reverdeció mi esperanza. de mí arde un fuego, mi sangre grita en silencio, dentro de mí llora un cielo, lluvia de nuestros ancestros. Raíces de mi tierra, 21 años al aire, hasta las 5 de la tarde en este sábado 6 de julio. Pasaba recién Antonio Olarte y creo que estamos estrenando, si no es un reestreno, lo de Antonio Olarte. Mi voz a los vientos se llama este disco. Invitado Tomás Lipán en esta canción que escuchábamos, ¡Ay, Abra Pampa!, un huayno de Néstor González. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Ah, sí. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Hola, Blas. Te enganché justo con la bombilla. Sí, te voy a decir la verdad, estoy bendecida. Por primera vez que me bendicieron y me siento... ¿Me bendijeron, se dice? Me bendicieron. ¿Bendicieron me bendicieron o bendijeron? Estoy en debate, bendijeron. Es porque yo le había dicho... Yo le había dicho, dijo Monchito. ¿Eh? ¿Cómo? Pará. A que abrimos el mic. Sí. No me bendicieron o bendijeron, no. Vos sabés que a mí me parece me que bendijeron, che, me parece que bendijeron, me parece que sí, me bendijeron, bueno, la cuestión es que el padre sí nos tocó la cabeza todo. Ay, sí, qué lindo, me sentí re bien. Sí, Blas, estamos en el primer segmento, el retroclásico. El retroclásico. Sí, hoy movimos la grilla. Todo movido. Todo movido. Movido. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y vos trajiste. Bueno, y hoy te trajimos en el bloque retroclásico al Chango Espacio. Che, Blas, el sol en tu momento, sale el sol. Es así, el rojo este es que así. Tengo vivaz, sí, rojo sangre, rojo, viste. Lo atraes, lo atraes. Sí, no, hasta los anteojos rojos. Sol. Sí, hasta los me traigo, es un imán, anda cuando cuelga, sí. suele pasar esas cosas. Che, escuchame. Vamos al tema, sí. El Chango Espacio, que vamos a escucharlo al Changuito Espacio con dos temas. A colación traje el bloque del Chango, sí. El retroclásico con, bueno, vamos a escuchar Suite del Nordeste, Movimientos 1 y 2. Ese es el primer tema. Está mortal. Sus títulos. Sí, bueno. Sí, y el segundo, una polca rural. Porque viste que es de tocar muchas polcas ucranianas. Bueno, totalmente. Tiene esas que se estilan mucho por la zona de Misiones, ¿no? Exactamente, porque hubo mestizaje. Mucha colonia ucraniana, claro, en Misiones. Exactamente, eso quise decir. Bueno, y como te decía, entonces vamos a disfrutar del Chango Spasiuk, que nos va a estar acompañando el próximo martes, ¿no, Karina? Nos va a acompañar el próximo martes del Chango Spasiuk porque vamos vía telefónica, a, ¿no? Vía telefónica, claro. Porque Raíces de mi Tierra y Región Litoral se unen el martes 9 de julio en conmemoración de los 7 años de la radio. De 12 a 14 va a haber el programa especial que vamos a hacer nosotros. Vamos a venir todo, ¿eh? Sí, sí. Todos venimos para hacer... Sí, no vamos a hacer un Raíces de mi Tierra. Vamos a hacer un cumple de la Tecno entre los dos programas. Región Litoral y Raíces de mi Tierra. Lucero Aguirre. Bien, va a estar Lucero Aguirre que nos va a estar operando. Ya nos conoce, ya sabe nuestra... ya nos conoce. Así que vamos a tener al Chango Espacio por teléfono y también vamos a invitar a la comisión, la nuevita comisión de quichuistas santiagueños en defensa y promoción de la signografía santiagueña del quichua, que preside provisoriamente Segundo Fermín Maldonado. Vamos, sigo. Tomá tu baile, no dice nada. Es presidente provisorio, porque es una comisión nueva que está trayendo adherentes de a poquito. Los vamos a invitar para que nos vengan a hablar del idioma quichua, para poder reivindicar la signografía santiagueña. Cuando hablo de signografía es el modo de pronunciar y de escribir el idioma, que ha sido tergiversado por varios pseudo profesores del idioma que daban por entendido que el quechua, peruano y boliviano es igual. Yo voy a lo siguiente, todo mi amor a Bolivia, todo el cariño para Perú, pero el quichua que se conoce en Argentina es el de Santiago del Estero y es el que está tratando de ingresar a la plataforma y a los programas educativos en todos los niveles del país. Una lucha que va a llegar, según esta comisión, hasta el gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Así que vamos a charlar de eso el martes, reitero, 9 de julio, feriado, como gran parte de la programación. ¿Va a haber más programas en vivo? ¿No somos lo único, boludo? Va a haber hasta la... todo el día del mar. Lo hice a toda la... también. Soy tremenda, y eso estoy recién bendecido, una vergüenza. Todo el día del martes 9 de julio, feriado, va a haber programación en vivo. Nosotros vamos a estar, no se ría Don Shigu, lo conozco, de 12 a 14 vamos a estar acá. Esta muchachada completa de 12 a 14 y el Chango Espacio va a ser parte. Ya está, no hablo más. Así es, bueno, y como el Chango Espacio... No te tiente, Blada. El Chango Espacio que va a ser parte. Sí. Vamos a ir a la oficina. Por favor, no, por favor. Vamos al bloque de retro clásico de Raíces de mi Tierra. We'll be right back. Segmento retroclásico. Déjame de embromar. Los cosacos bailando. Claro, como los ucranianos con ellos. Y son... tiene todo que ver, la polca ucraniana. Claro, esta es una polca rural, o sea, es la misma ucraniana, pero tocada en el campo, por eso tiene. Ay, pero qué lindo, te imaginas todos a los altos. Claro, Tanito castigadores, se enganchó un tanito. No son tanito. Estos son polacos. Son duros. Son bravos. Polaca también. Buah, chicos. Claro que sí. ¿Qué acaba de Suite del Nordeste, movimientos 1 y 2. Ese es el primer tema. Sí. Y el segundo tema, Polka Rural. ¿Y de qué disco? No, el primero es de. El último, son de Puinandí. Siempre diferentes discos. Ah, no, muy bien. Yo, no, perdón. Produzco los bloques. Sí. No, una información de la puta madre. No, por eso, como siempre. Y el segundo es de un disco viejito, es Bailemos y. Se mató con el título. ¿La Polka? De la Polka Rural. Bailemos y. ¿Puntos suspensivos? Puntos suspensivos, sí. Sí, por el Chango Spasiuk. El bloque de fusión de retroclásico. El retroclásico de por Blas Martín. Me quedé pensando en Pier Giorgio Ferrazzati. En el pastor, el Beato, que fue ingeniero. ¿Se parece a, cómo era el rubio, el del dibujito? Lindo. Se murió de polio en el año 25. Wow, era universitario tecnológico. No, chicos, porque aprendan. Nos vinieron a invitar la pastoral. Sí. Claro, y murió de poliomielitis contagiado porque ayudaba a los pobres. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. Bueno, dale. Anda allá vos. ¿Voy para allá? Sí. ¡Ay, mi Cuba! Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además... Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. De la tarde, estamos arrancando, no, estamos cerrando en realidad, estamos cerrando la segunda hora del programa, pero no sin antes saludar a Javier Andrigo. Gracias por escucharnos, Javi. Dice, escuchando, el quichua santiagueño, ¿es el mismo que el de Jujuy? No. No, te dice no. Don Chico. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el quichua santiagueño es una cosa y los hermanos jujeños tienen su... No sé si es su propio, pero tienen su distinto al nuestro. Es como que tienen más influencia boliviana. Al de Bolivia. Al sí. Quechua. Debe estar, me da la impresión de que están un poquito más... Están más cerca de Bolivia también. Más cerca también. De ellos. Claro, de Bolivia. Sí. Yo soy tan pensante en la patria grande que a mí, que sea otro país, no me molesta. El quechua santiagueño, yo le voy a dar un poquito de ejemplos en cualquier momento que tengamos un poco de tiempo. Sí, sí, capaz que hay tiempo para la escuelita. Que la doble... L y se pone la Y por decirte yo y yo. Claro, tiene por diferencia. Ejemplo, diferencia. Yo es una cosa y yo es otra. Similar, o sea, al guaraní, ¿no? Lo claro. En el litoral, sí, se pasa lo mismo. El chaqueño no habla como el correntino no habla con el misionero y el misionero no habla con el paraguayo. Claro, y otra cosita, pensar en quichua y pensar en quechua son diferentes cosas, porque mucha asume todo como lo mismo. Dice, si tienen algo, yo lo conozco y tengo material de Colo Macedo. Me gustaría que lo pasen. Si claro, yo no. Tengo material con Lolo y el sábado que viene, excelente. Yo tengo miedo de prometer, pero capaz que lo puedo traer el martes a Cololo. ¿Vas a estar escuchando de 12 a 14 el programa especial? Sí, sí, me dijo yo que sí. Yo creo que sí. Así que, y ponemos, pero tengo material de Cololo, gracias Javier. Lucero, sí, ya con la mirada de Lucero. Vamos a la pausa, negra, me vamos a la pausa, dale, no te vayas.